El cerebro de ustedes es un laboratorio, alberga a las energías pensamientos desencarnadas, las cuales ocupan el lugar que les pertenece dentro del cerebro y la masa encefálica, esto depende mucho del grado que les corresponde. La distribución jerárquica dependerá, si son energías pensamientos emocionales, pasionales, de conocimiento, de sabiduría, evolucionados o elevados. Estas energías pensamientos representan lo que ustedes son. Cuando la energía pensamiento eleva su voltaje a grados superiores, el ser comenzará a atraer energías pensamientos de igual condición, elevando su vibración y la expresión de su vida. Esas energías desencarnadas lo ayudarán a evolucionar y elevar, transmitiéndoles a través de la telepatía o mediumnidad el conocimiento universal. ¿Acaso no sienten la voz interior, que ustedes llaman ángel de la guarda? 34. ¿Cuánto tiempo duramos en estado desencarnado? El tiempo es relativo, todo depende de la calidad de la energía pensamiento. Podemos compararlo con las notas musicales, existen aquellos que son solo notas, otros un conjunto de ellas, aquellos cuya conjunto de notas ha formado una melodía, o las melodías que formaron una composición instrumental, que redundará en una sinfonía. Cuanto más notas e instrumentos musicales contiene una energía pensamiento, más prolongará su próxima reencarnación. Cuanto más agudo y elevado es el sonido, más eterno será. 35. ¿Cuál es el trabajo que aún continuamos realizando en nuestra criatura para perfeccionarla? La energía hombre planeta Tierra debe convertirse en imagen del Creador, deberá ser un espejo real y no invertido. La entrada al universo consiste en empalmar la imagen verdadera con el espejo, o sea de dentro hacia fuera. El planeta Tierra refleja en forma general una imagen irreal, invertida y bizarra. Lo correcto sería partir del pensamiento interior hacia afuera, mas ustedes viven de acuerdo con todo lo que el exterior de sus vidas les proporciona, se alimentan de todo lo que la evolución les otorga. Los sentidos están invertidos, porque viven para el placer de los sentidos materiales y no para la existencia de sus vidas. Cuando el pensamiento del planeta Tierra emanó sus energías pensamientos, los grabó desordenada y desesperadamente, sin medir ninguna consecuencia de lo que estaba creando. Así, la mayoría de sus energías pensamientos son inútiles, superfluas y negativas, debido a la falta de conocimiento y entendimiento. Hoy por hoy ya es demasiado tarde, está todo creado. ¿Qué se puede hacer con esta energía inservible? El planeta Tierra tiene que aprender que todo en el universo se recicla, se transforma, se reutiliza, se adapta y se moldea, este proceso se llama transmutación. Transformar lo negativo en positivo es lo que el planeta Tierra tiene que comprender, transmutar los pensamientos inútiles en útiles. Ese cambio hará que los pensamientos transformados pasen por los filamentos y circuitos del cerebro, ayudándolo a mantenerse limpio, sano y nutrido. De esta forma, el cerebro estará preparado para recibir la máxima información universal. No sucede lo mismo con el cerebro de las computadoras. Cuando está demasiado cargada de información, la computadora se vuelve lenta y pesada. 36. Hasta ahora lo único que escucho del planeta Tierra es negativo. ¿Tenemos algún trabajo positivo para aportar al universo? Antes del despertar, ningún aporte, después del despertar, mucho. Siempre nos referimos a la energía pensamiento como algo muy importante de la existencia y lo es. El pensamiento es la combustión, el impulso que mueve al universo, no hay energía más.